Comercio móvil gana más terreno en México que en Estados Unidos. Fuente: Sánchez Julio, octubre 9 del 2014. Comercio móvil gana más terreno en México que en Estados Unidos. Periódico El Economista, página 11. Durante junio, el 18% del comercio en línea en el país se realizó a través de teléfonos inteligentes y tabletas, al sumar 2.300 millones de pesos de un total de 13.500 millones. Los cibernautas mexicanos son ávidos consumidores de contenidos desde plataformas móviles y este comportamiento comienza a observarse en el comercio electrónico. De acuerdo con el estudio de comercio electrónico móvil de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, elaborado por Comscore, durante junio el 18% del comercio en línea en el país se realizó a través de teléfonos inteligentes y tabletas, al sumar 2.300 millones de pesos, de un total de 13.500 millones de pesos facturados en ese mes. Esta proporción es superior al nivel registrado en Estados Unidos, donde las transacciones comerciales en línea a través de móviles representaron solamente el 12%. En México, los segmentos de poder adquisitivo más altos tienen smartphones y es mucho más posible que compren desde celulares o tabletas. Y en Estados Unidos, la tenencia de smartphones es mucho más transversal. No es tan raro ver a una persona de 60 años con uno, pero en México hay mucho más jóvenes, que son más propensos a comprar, explicó Iván Marchant, vicepresidente de Comscore para México. Aunque el 82% del comercio electrónico en México de junio se realizó desde computadoras personales y de escritorio, el estudio reveló que el 77% de los compradores en línea utilizaron una segunda pantalla como smartphones y tabletas durante el proceso de compra, ya sea con el objetivo de realizar investigación de precios o buscar características de los productos. Los productos que registraron mayores ventas desde las plataformas móviles son las descargas digitales, música, video y libros, con una facturación de 568.9 millones de pesos, seguidas por servicios de viaje con 502.3 millones de pesos. Boletos para eventos al sumar 221.1 millones de pesos. Ropa y accesorios con 186.5 millones de pesos. Y muebles electrónicos y equipos electrónicos con 136 millones de pesos. Conectividad, coco del comercio móvil. El estudio presentado durante la e-Business Week reveló que la satisfacción de los consumidores móviles no es total, pues el 41% de los compradores desde smartphones dijo estar satisfecho con su compra, mientras que el 59% lo manifestó así para el caso de las tabletas. Los principales problemas que complican el comercio electrónico móvil están relacionados con la conectividad, pues el 43% de los encuestados mencionó que la conexión a Internet desde dispositivos móviles es muy lenta, el 32% dijo que los planes de datos son muy caros, mientras que el 29% dijo que la conexión a Internet desde dispositivos móviles no es confiable. Lo que hace falta en México es mejorar algunos aspectos. A medida de que los anchos de banda sean mayores a nivel de datos, va a ayudar mucho a generar una compra y que ésta no se corte, o que no esté esperando a que se cargue un video o la foto del producto que se quiere comprar y haya mayor probabilidad de que las compras se realicen. Creo que conexión es un tema que hay que trabajar en México, tanto conexiones de datos como Wi-Fi, aseguró Marchant en una entrevista. De acuerdo con Comscore, el 66% de las conexiones a Internet desde smartphones en México son a través de datos móviles, el 29% en Wi-Fi y el resto son mixtos entre datos móviles y Wi-Fi. Para el caso de tabletas, el 68% es desde redes Wi-Fi y el resto en datos móviles. Buscan certificar aplicaciones. La creación de un ambiente de seguridad en el comercio móvil es uno de los retos que enfrenta la industria, por lo que la AMIPSI ya trabaja en la creación de una certificación de aplicaciones digitales que garanticen transacciones seguras desde móviles. Los temas de seguridad son bastante amplios. Hay iniciativas para tener una manera de certificar aplicaciones con base en estándares de seguridad. También hay temas de seguridad dentro del dispositivo, de cómo vamos a autenticar y generar relación de confianza y el canal de comunicación de la aplicación móvil, afirmó en entrevista a Vanessa Hernández, miembro del Comité de Movilidad de AMIPITSI y arquitecto de soluciones de movilidad de IBM. La seguridad se ha convertido en uno de los retos principales para la industria del comercio electrónico y digital, que se ha evidenciado además con las vulneraciones a las bases de datos con información sensible de millones de consumidores de gigantes del comercio como Target o Home Depot en Estados Unidos. El tema de movilidad nos pone en un rubro donde no estamos preparados. Teníamos mayor seguridad hacia el data center, Pero con los móviles hace que se extienda hacia temas donde la empresa no se tiene control. Hay mucho por hacer, pero lo importante es que estén conscientes de que estos temas ya rebasan lo que estábamos haciendo, y ahora se tiene que emplear otros mecanismos y trabajar con el usuario, dijo Vanessa.